mí vuelven las cosas del pasado. Pienso en las horas ingratas de la vida, aquellas horas que nunca más se olvidan, porque marcaron alguna deslealtad. Yo guardo en mi alma lo mismo que en un cofre muchos recuerdos de aquellos tristes días, y allí a mi paso mentiras y falsías y engaños crueles dentro de la amistad. Corrí tras la esperanza de hallar una ardiente pasión, y el desengaño mataba a mi amor. Palabras falsas hallé, por donde canto sabores busqué. Ni amigos he tenido a quien en mis penas confiar, y que un secreto supieran guardar. Todos me han traicionado y se han burlado de mi hondo pesar. Llamé a la vida deseando preguntarle si el mundo estaba lleno de ingratitudes, y ella sonriendo me dijo: no lo dudes, que donde vayas mentiras hallarás. Y desde entonces se agolpan a mi mente tristes recuerdos que el alma me torturan, falsos cariños que muestran la amargura del egoísmo, la farsa y la maldad. Corrí tras la esperanza de hallar una ardiente pasión, y el desengaño mataba a mi amor. Palabras falsas hallé, por donde castos amores busqué. Y amigos he tenido a quienes mis penas confiar, y que un secreto supiera guardar. Todos me han traicionado y se han burlado de mi hondo pesar. Muy buenos días, y acá teníamos a Carlos Gardel con este tangazo Meditando, que es la música de Hugo Lebec y la letra del gran Eugenio Cárdenas, que tantos tangos me gustan de él, como Por el Llano, como Fiesta Criolla, Senda Florida, La Milonga, Rosas de Abril, el capo de Eugenio Cárdenas. Bueno, hoy dejamos la sintonía entera de la sintonía de siempre, que ponemos el tango de Piazzolla, y que se llama City Tango. Y como empezamos unos segundos antes, la dejamos enteritas. Buenos días, Begoña. Buenos días, Alejandro. Llegó temprano con el sol, pues hace un día hermoso, ¿eh? Qué mañanita, che. Bueno, hace un día impresionante. Hace buenísimo. Hoy sí que es primavera. Sí, está hermoso. Está para salir de acá y tenemos que ir al trastero a tomar una birra, un vinito. ¿Al trastero? Y sí, pues empieza el verano, ¿viste? Bueno, a lo mejor ya abrió nuestros nuevos amigos. ¿Qué nuevos amigos? No, el de la esquina, hombre. Sí, ya abrió, recién pasé. Ya abrió. Sí, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Pero tendrá los garbanzos? Sí, espero que sí, no sé, ¿viste? Dice, cuando cambia, todo cambia. Pero bueno, esperemos que mantenga un poquito lo mismo. Bueno, dijo que le había dado la receta de los garbanzos con callos. Sí, si no, estaba la mujer dentro. Haciendo garbanzos los miércoles. Bueno, qué lindo es escuchar a Gardel, la interpretación del tipo, cómo lo hacía tan hermoso, che. Bueno, que sí, hoy... Cantaba bastante bien. Bastante lo hacía bien, viste. Dejó el listón tan alto que al final, mira, todo lo demás, vamos detrás, hacemos lo que podemos. Ya está, viste. Superar no vamos a superar ninguno, así que vamos tranquilos. Es como que nos allanó hasta el camino, viste. Bueno, acá tengo unos cuantos tangos para empezar. Pensé en este, me vine caminando pensando en este, pero recién voy a empezar con el que me vine caminando, porque ya a la mañana me levanté, me hice unos matecitos, me puse en el ordenador Gardeles, y el primero que empezó a sonar fue este, Meditando. A quienes mis penas confiar, y que un secreto supiera guardar. Todos lo traicionaron. Todos me han traicionado. Es buenísimo, cómo grita la queja, ¿eh? Dice, de amigos he tenido a quienes mis penas confiar, y que un secreto me puedan guardar. Todos me han traicionado, dice. Pero ¿cómo lo eleva? ¿Por dónde castos amores busqué? Ahí va. ni amigos he tenido a quien en mis penas confiar y que un secreto supiera guardar. Todos me han traicionado y se han burlado de mi hondo pesar. Te hace metértelo dentro del puto corazón. Es que si no lo hubieran traicionado no habría tango. Y no, papá. Es así, pero si no, no hay tragedia. No habría vida, no habría vida, nos hemos extinguido de otra forma. Mano Blanca, de Gran Homero Manzi, Angelito Vargas y Ángel de Agostino. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu junta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranco. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenar y Tabaré. De la avenida Centenar y Tabaré, qué lindo. Angelito Vargas, Ángel de Agostino, de Tangazo, de Homero Manzi. ¿Avenida Centenar hoy? Centenera y Tabaré. Y es una avenida de una esquina que cruza. Y él se va desde el barrio del Once, se va en su carrito. Su carrito. ¿Ves? En la chata, que es donde lleva el caballo. Y dibujadas. Explica todo lo que él hace, cómo limpia su carro para cruzarse todo Buenos Aires hasta Pompeya, a un barrio más bajo. Y se cruza todo el barrio del Once, se cruza todas las Boedo hasta llegar hasta allá. Y claro, con el carro bien lustradito. Y te detalla todo lo que lleva. La estrella de bronce. Claveteada en la suela de cuero. Claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del Once, cruzando ligero? ¿Ves? Iba rápido cruzando ligero las calles del sur hasta llegar. Porteñito. Es hermosa la historia. Este Homero Manzi. ¿Cómo se llamaba el tango que pusiste de Gardel, el primero? Meditando. Meditando. Es hermoso. Es hermoso. Encima Eugenio Cárdenas también escribió Vida Amarga, que es otra crítica social, que también lo grabó Gardel. Ah, son unos tangos, cheque. Te vuelven locos. Que esta noche me espero un cariño. Ahora voy a seguir con un tango que me cantaba mi viejo cuando era pibe, con un mozarbete de bolillo flaco. Este es Aníbal Troilo y Ángel Cárdenas. Grabado en 1957. Te llaman Malevo. Thank you. nació en un barrio con balbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo para siempre largó el laburo y se metió en la huelga. Ay, maleo, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Maleo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huelga de amargo rencor. Manero, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando calle para que se entre la muchacha buena. Y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de sojo la espera. Y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató por ella. Ay, manero, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Manero, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Manero, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Qué hermosura, cómo me gusta. Malevo, qué triste. Qué bonito. Jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Qué forma de expresar estas letras tan... Porque encima cómo te lleva desde un principio, te dice dónde nació el tipo, te va explicando todo. Nació en un barrio con balbón y una... era pobre. Ya vas sabiendo, en dos segundos te dijo cómo nací, cómo vivió. Tenía que acabar así. Bueno, se terminó matando, ¿viste? ¿Qué va a ser? Eran tiempos difíciles. Ya te digo que eran difíciles. Esta semana va a ser el día 19, creo que es, el fallecimiento del Tata Fregal Ruiz. El 17. Bueno, más o menos. Más o menos, por ahí que falleció, que para mí es uno de los cantores. Estuve escuchando ayer, que lo subí en un video en Instagram, al Tata cantando en directo en Uruguay, justo un par de años antes de morir. La forma de frasear, la forma de... Después lo voy a poner. Sí. Está en la televisión, yo les diría que lo busquen, porque la forma, parece que el tipo no cantaba, estaba contándote de una forma, jugando con los tiempos. Bueno, hablando del Tata, acabas de pedir un tango del Tata, ¿no, Bego? Claro. ¿Cuál? Naranjo en flor. Con el gordo Pichuco Troilo, grabado en 1944. Sí. Bueno, el Tata Fregal Ruiz. Música de Virgilio Espósito y letra de Homero Espósito. Y los hermanos como este, los hermanos Espósito. Se llaman Malevo, sí, todos estos... ¿O qué te cató el gatillo? No sé cuál. Sí, yo ayer estuve también escuchando muchos tangos de Floreal Ruiz y la verdad que sí, aunque bueno, lo que también estuve leyendo es que en ese momento en el que había tantos buenos cantores, era como que él no había sido el máximo exponente. En el 40. Sí, en el pero 40. Pero después fue un peso pero pesado. Pero después fue No. Después increíble. Era, quiero decir, en las noches porteñas... prácticamente el más respetado por los tangueros ortodoxos, el Tata. El Tata era un peso pesado. Quiero decir, el Tata cantaba en un lugar, se iban todos los tangueros serios que querían escuchar cantar a un cantor, de verdad. Todo lo demás le gustaba a uno, pero el Tata a todos. Por eso era lo del Tata, respetado en el ambiente y respetado por el público. ¿Viste? No era un tipo... su forma de cantar. Vamos a escuchar Naranjo en flor y después pongo el video de la forma de cantar que tenía antes de morir, la forma de expresar el tango. Parece que te iba caminando al lado tuyo y te lo iba contando, ¿viste? Un capo. Siempre manejó muy bien los tiempos y el gran fraseador del tango. Vamos con Naranjo en Flor. Que el agua, el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. El ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Qué tangazo, por Dios, ¿eh? Es que es muy bonito. Qué y no se escucha tanto en los milongas. Bueno, ¿no? Alguno lo pone, está con Flor, es un clásico total, pero cómo lo hace el Tata, madre, con Troilo, con ese acompañamiento. Ahora voy a poner, Bego, mira, ¿podés venir acá en esta pecera? Sí, porque así ves el video, les recomiendo que vean el video del Tata Floreal Ruiz. Yo voy a poner ahora el tango de él cantando... ya de veterano, y ustedes si lo ven van a darse cuenta de la forma... de expresar, de los movimientos de sus manos, y también es importante que presten atención a la forma de cantarlo él, quiero decir, la forma, uno cuando canta este tango, que es ¿qué me van a hablar de amor? También los hermanos de Espósito, que yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino, manteniendo los tiempos, y en los charcos del camino... La experiencia. Bueno, él hace con los tiempos lo que le da la gana. Si prestan atención y si pueden ver el video de YouTube, pongan que me hagan el favor. El Tata Floreal Ruiz. Toma, vemos, cuéntelo, sentate acá. Y voy a poner play para que lo puedan escuchar. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquiano, y porque ya comprendo que la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces en invierno me ató desde la ausencia la soga del recuerdo. Y yo siempre me he soltado como potro mal domado por bañero. Y porque yo que anduve entreverado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me explico el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más. Yo anduve siempre en amor, que me van a hablar. Se callada, se asoman los labios y canta el tango la despedida. Vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca, que el último tango perfuma la noche, que este es el tango que dice adiós. A bailar, que la orquesta se va. Y acá teníamos a bailar el gran fiorentino con la orquesta Aníbal Troilo. Cuando dice la frase vamos a bailar, tal vez no vuelvas a verla nunca. ¿Cuándo te pasó, Pego? ¿A cuántos nunca más volviste a ver y decís, joder, qué bueno, ojalá vuelva a bailar? Nunca más en mi vida te lo volviste a cruzar, ¿viste? Esa frase es terrible, esa frase. Tal vez no vuelvas a verla nunca. Es verdad, a verlo nunca. Pero también a veces es bueno, porque a veces tienes un recuerdo de haber bailado una tanda con alguien que ha sido... ¡buah! Y también te recordás lo horrible. Una cosa maravillosa. Y no, y de, a lo mejor... que te olvidó el otro día, ¿viste? Sí. Que te lo fatió. A ver, tenía nariz, era un televisor, ¿viste? La nariz. Entonces es normal que te huela. Ya, ya. No, pero lo que digo que luego a lo mejor después de tiempo vuelves a bailar con esa persona y dices tú, bueno, ¿qué me encantó de esta persona? Bueno, quizás era joven y no, no, pero yo creo que tiene que ver con el momento. El momento, el tiempo. Momento, si te agarra el primer año de tu baile, decís, oh, son todos Dios, son todos Ramsés II. De repente, viste, cuando pasan 10 años después, decís, ay Dios, pero si... Bueno, me preguntaba Joana desde París que si había como una especie de abuso con la historia del tango Naranjo en Flor. ¿Vos te suena eso? No, ¿por? Bueno, porque hace unos años una chica, no sé si es un trans allá en Buenos Aires, comentó, hizo como un desglose de este tango y ella comentó como que habían violado a la madre, esta había tenido el hijo, ese hijo no... Por eso dice, dejó un pedazo de vida. A ver, yo de lo porque me vi enterando, parece que no es así, pero bueno, es una... Yo como lo decía antes a Niri, digo, cada uno tiene que llevarse la poesía también a lo suyo, quiero decir, como decía Atahualpa Yupanqui, una vez que mi poesía es del pueblo, ya no, es anónima, ya no es mía, es del pueblo, y cada uno lo tiene que llevar a su lugar, ¿viste? Entonces, si para esta chica pasó algo así, bueno, puede ser también para la vida. No sé si lo escribió Homero Espósito por eso, pero... Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. No he pero leído justamente no, de bueno. Ese tango. No, a mí no he estado leyendo del tango 1 y de algún otro tango, pero precisamente de ese. Y decía Virgilio Espósito que cuando tenía ya la música hecha, el hermano, con... decía, pero joder, ya, ¿qué hacemos con esta belleza de tango? Porque... Con la música. Claro, con la parte de la música decía, no, cuando decía primero que saber sufrir y después amar, dice, pero ¿qué pones después? Porque ya con eso tenés que poner algo bastante básico. Porque con ese estribillo tan potente, primero que saber sufrir y después amar, después partir, y al final, que así te hace una reflexión total en la mente que te mata, ¿viste? Pero quizás simplemente era la situación sentimental del poeta que lo estaba escribiendo. Yo escuché de esa parte del abuso, sí. Al final escuché que como que no era verdad, pero bueno, ¿qué digo? Cada uno se lo lleva a su lugar. Uh-huh. Que Niri, nuestra querida Niri, desde Oviedo, desde la capital de Asturias. ¿Nos está escuchando Niri? Nos está escuchando Niri. No sé si entre perrito y perrito. Entre perrito y perrito, o perrito y perrita. No sé si te está acordando a unos pelitos, Niri, te queremos tanto. Y ella pidió, grabado en 1951, Osvaldo Pugliese, Alberto Morán, Pasional. Niri, ¡hombre! ¿Cómo estás, Niri? ¿Cómo estás, Niri, ¿Qué te están haciendo los perritos? ¿Qué te están haciendo? Estoy muy pasional ahí. Sí, te vamos a poner pasional, a ver si te gusta, ¿no? Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi sien. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. Porque esa duda brutal, porque que me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante, oh, quiero tus labios besar. Manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. No se puede decir mucho más después de todo esto. Después de este fraseo. No, y aparte las frases, todo. Después lo que de se estas dice. Letras, después de esta música, no. Esta mañana, mientras hacía tomaba mis matecitos, voy a poner silenciar esta pestaña. Mientras tomaba mis matecitos, escuché La Catamarqueña por Tomás Lipán. Nunca la había escuchado, así que voy a poner esta samba tan hermosa. Nicolás Calecho Brizuela, Tomás Lipán, La Catamarqueña. Sombra dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verán, hombre solo sentido, llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde el arenal. Andando yo he de volver al pago donde nací, ahí donde esta zamba me ha dado tus besos, ardido en la noche que me vio partir. ¡Aura! Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde el arenal. Su alma con la soledad siente a Catamarca, sus viejos rastrojos la canta, la nombra para no llorar. Siente a Catamarca, sus viejos rastrojos la canta, la nombra para no llorar. Vive Len, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial. Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el nogal. Andando yo he de volver al pago donde nací, ahí donde esta zamba me ha dado tus besos, ardido en la noche que me vio partir. ¡Se acaba! Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el vino desde el arenal. ¡Aldo! Acá teníamos Armada Zamba y acá está empezando a sonar los Chalchaleros en la noche final, cuando se despidieron los grandes músicos estos de las provincias argentinas, sí, con A los Bosques. Terrible, terrible concierto se mandaron, la despedida hace más de 20 años. Este tema me gusta mucho. A los Bosques, yo en mi interno llorando. En Luna fue. En Luna Par. Dice, a los bosques me interno llorando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. A los bosques yo me interno pa' consolarme llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. A los bosques yo me interno pa' consolarme llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. ¿Quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. No te olvido, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Qué barbaridad, qué máquinas son, por Dios. Pedazo de bestia, Chalchaleros, ¿sabes lo que sería verlos ahí en directo? Madre mía. No, impresionante. Además había muchísima gente, no estaba hasta arriba. Estaba lleno, lleno, completito. Imagínate, la última de... ¿Qué? ¡Oh, qué tango más lindo! Mi reflexión. ¿Qué querías poner, Hugo? ¿Querías del Tata Floral Ruiz? ¿Qué decía del Tata? Y yo que quería poner el tango Marioneta. Que Marioneta fue, lo grabó con todas las orquestas. Todos, pero el primero con Floral Ruiz. No, Floral Ruiz es él. ¿Eh? ¿El primero con quién? ¡Ay, madre! Con el mismo Floral Ruiz. Con él mismo. Lo ponemos con De Angelis. Con De Angelis. Porque fue la primera grabación fue con De Angelis. Madre mía. Pero el Tata cuando apareció... Con De Angelis cuando primero. Apareció en la escena tanguera, apareció con su caballito de batalla, que es el tango que más él dibujaba, sí. Y era Marioneta. Y ya venía cantado por Charlo y era un tango difícil. Entonces todo el mundo decía, ah, entra con ese tango. Y bueno, vamos a escuchar primero mi reflexión que está sonando, que me gusta tanto, dedicado a Vicky, a Madrid, para vos, Vicky, cómo la bailamos el otro día en Madrid. Paso mi vida entre sonrisas y alegrías. Paso mi vida en una eterna diversión. No encontré nunca la amargura en el camino y con grave desatino brindé mi corazón. Mis compañeros de las noches de parranda cambian de rumbo enderezando hacia el hogar. Y yo optimista siempre sigo mi locura, confiado a la aventura de no despertar. Ya están blanqueando muchos mis cabellos, ya tengo huellas hondas en mi frente, pero es muy tarde ya para reflexionar. No quiero, no quiero ni pensar. Los años han pasado así volando, amargo la soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Aquella casa, no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la glicina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu piel, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos estasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Qué hermosura, qué bonito es. Es que con es qué muy dulzura y alegría en la voz, porque te cuentan historias, viste, de, sí, de titiritero, que se juntaban rusos, se cruzaban polacos, se cruzaban español, italiano, una mezcla rara, mientras hacían los títeres en el corralón. Sí, sí, sí. Bueno, mezcla rara, ¿no? Lo que había, la inmigración, por eso, mezcla rara de distintas culturas. Sí, sí, diferentes culturas. Te iba a preguntar yo que ¿sabes lo que significa caficio? ¿Caficio? Y sí, es el que, es que el que llevaba mujeres. Ah. Un caficio. Ah, es que el padre de Floreal Ruiz le echó de casa por ser cantor. Sí, claro. Y lo mismo le hizo a y le dijo que era, que le dijo que no quería que no quería caficios en su casa. Y porque la noche, la nocturnidad, están convertidos en los cabarets. Al final, ¿viste? Y los cantores no son los músicos, son más seriecitos. Sí, sí, los cantores son cantores. No vienen de un conservatorio. Es así el tango, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Ah, yo estaba poniendo acá este hermoso vals de Ignacio Corsini. Que el otro día bailamos con vos, nada más que por Canaro, y me vino a la cabeza poner Duelo Criollo, Ignacio Corsini. Esta hermosura de su obra. Mientras la luna serena baña con su luz de plata

Dios. Está bueno, ¿eh? ¿Viste como la marcha que tiene? Es muy bonita la marcha. Pero sí que es cierto que no es tan común, ¿no? En esa época utilizar todos esos violines con esa melodía. Sí, pero así eso, era así el de Angelis, sí, sí. Por eso era muy bueno, pero en las milongas no se pone mucho. Ahí me decía Lorenzo, que yo aprendí tanto de tango por él allá en los 90, tipo mayor que trabajaba conmigo, y yo le preguntaba por De Angelis y me decía, nada, muy piribiribiri, me decía, mi viejo, lo mismo, todo el mundo, hasta que entendí el piribiribi ese. Piribiribiribiri, ¿escuchás? Piribiribiribiribiri. Eso que no le gusta, nos gusta lo melancólico, no piribiribiribiri. Pero, ¿viste? Los golpes que hace el tipo. Mirá cómo mantiene los golpes con el. Esos bajos. No para nunca. Marcate un 4 más, tira. Sin pedirme. Nada más que la limosna de creer en ti. Y yo me arranco. Tira marcato en 4, pero a lo bestia, qué bárbaro, ¿sabes cómo no te puedes quedar quieto? Él era pianista, ¿no? Alfredo De Angelis, el Colorado de Banfield. Y estoy poniendo a Mercedes Simone. Vamos a empezar la vuelta. La última cita, un tangazo terrible, grabado el 30 de enero de 1933. Pasó la sombra cruel de una duda y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda. Y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar fue a balbucear la despedida. Jardín, qué encantadoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. Ciprés, donde grabamos antaño, juramentos de los dos, testigo fue del triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestro labio al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar, más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron. Y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós. Pasó la sombra cruel de una duda y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda. Y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar fue a balbucear la despedida. Un cruel orgullo vano y reacio atrajo el viento traidor que destruyó nuestro palacio. Y hoy, ya tarde enfermo y vencido, aprendiendo en el dolor de tu querer, hoy sé el valor. Se dice de mí

Y acá teníamos a Rodolfo Biaggi, que Begoña se puso celosa porque lo puse sin estar ella, porque fue a comprar el bocata. Elena, recupérate, que tuvo un problemita de cataratas. Que, ¿cómo se llama? Que estaba sonando Cielo con Rodolfo Biaggi y Andrés Falgas, que es un tangazo. Pero yo voy a poner el mismo tango ahora, pero esta fue la primera versión que escuché, que la grabé de la radio cuando era pibe, Alberto Morán, Armando Cupo. Grabado en 1970, y es el mismo tango, Cielo, de Biaggi con Falgas, nada más que 30 años después grabado, y con la letra entera. Y siempre me gustó, y cómo lo hace Morán. Vamos con el tango Cielo. Alberto Morán, vamos, carajo, flaco Morán. Vida, cansado de sufrir, te vengo a reprochar lo que me has brindado. A golpes aprendí que el odio y la maldad, aunque quise alejarlo. Cielo, yo siento aquí un dolor al solo recordar que me dejaste así. Pero soy hombre y sé sufrir, sin lagrimear, te lo demostraré. Sufro porque se van los años, cielo, y no te puedo alcanzar. Sufro porque el amor que he soñado nunca escucho mi canto y ya no puedo llorar. Pienso, sondeando mi sufrir, porque yo he de vivir si todo ha terminado. El orgullo lo perdí y el miedo conocí al verme abandonado. Vida, ay, quisiera renacer, mi pobre corazón, ay, que ya no puede más. Recuerdos del ayer nublando mi razón se agolpan al pasar. Sufro porque llevan los años, cielo, y no te puedo alcanzar. Sufro porque el amor que he soñado nunca escucho mi canto y ya no puedo llorar. Y acá teníamos Alberto Morán con esa barbaridad de Cielo. Bueno, este va, María Mar pidió un tango movidito. Yo te voy a poner una milonga movidita que tanto me gustaba también. Que se llama Por el Camino, por dos caminos. Alberto Chagüe, Armando Laborde con la orquestaza de Juan D'Arienzo. ¿Cómo me gusta esta milonga? Claro, ella no tuvo la culpa, él tampoco, viste cosas. Cada uno se fueron por dos caminos distintos. Hermosa milonga, bien bailable como Juan D'Arienzo. No fue culpa de ninguno, no fue culpa de los dos. Lo que ha pasado no lo sabe Dios. Primavera y en el cielo, invierno en el corazón. Qué triste quedó el camino después que le dije adiós. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión. La milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Yo a su lado fui sincero y bien sé que ella también. Por eso quiero le vaya bien. Ella no tiene la culpa, que no la puedo olvidar. Me están sobrando razones para poder opinar. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Ella y él por un sendero, por otro mi canto y yo. Se fue a qué, sí, porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Qué hermosa milonguita, por Dios. Juan D'Arienzo, Alberto Chagüe fue ese. Y ahora vamos a meter este hermoso vals, Aníbal Troilo, y otra vez el Tata Florial Ruiz, con la letra de Homero Manzi y la música de Charlo. Llorarás, llorarás, qué hermoso vals, también si lo canté muchas veces. 1945. Escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin que llore, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír la emoción llorarás, llorarás. Qué belleza de vals. Al oír su emoción llorarás, llorarás. Se va la primera. Ay, este Horacio Guaraní que no me deja. Vamos entonces con Caminantes y vas por mi tierra. Se va la primera. Vamos, Horacio Guaraní y sus guitarras. Por mi tierra, cuéntale de mi honda nostalgia. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Yo me paso escribiéndole verso, que ya nadie lee, solito Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Aldo Baravalle, el gran empresario. Ese fue el tangazo, el tema que escuchamos, Caminante, Ciudad por mi tierra, de gran Horacio Guaraní. Que vamos, comentábamos lo de este fin de semana, la milonga de Charlie. Sí, el festival que hacen dos veces al año. Dos veces al año. Y bueno, ¿qué empieza el jueves? ¿Cuándo empieza el viernes? Empieza el jueves. Jueves, viernes, sábado. Es mañana. O sea, mañana. Sí, sí. Me dice Charlie que está full. Así que muy bien, Charlie, a darle muy caña. Bien. Y bueno, ya saben, Candás tiene su potencia de tango gracias a Charlie Katz. Estamos escuchando de fondo Sinfonía Arrebal, Canaro y Ernesto Famá. Sos la triste sinfonía que acunó el arrabal. Sos la dulce melodía, la canción sentimental. Te bailaron los malevos, clave rojo en el ojal. Enredando en cada vuelta un vestido de percal. Sinfonía de arrabal, oración de los suburbios, voz del alma del cantero, fuente alcina y monserra. Sinfonía de arrabal, tango lindo bien porteño, taconeando en los barrios, con tu ritmo sin igual. Potente Es cortito, ¿eh? Sí, pero con la velocidad que va. Con la velocidad, sí, sí. ¿Qué querés? Si va cagando leche. No, podría haber durado 4 minutos. Pero a la carrera. Uy, me sacaba de escribir Laurita. Mira, llegó Laura. Desesperada, diría Marta. Llegó Laura. Hola, Laura. Laurita querida, que te estábamos esperando. Estamos escuchando acá al gran Héctor Mauré con este hermoso clarinete. ¿Dónde andará? La calle fue el encuentro insospechado. La calle fue después quien te llevó. Tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina. En aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol. Mi Clodine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, debí desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Bueno, acá tenemos la belleza de este tangazo. Mira, acá está Laurita, ya está pidiendo cosas. Pero mira, yo te iba a poner esto, Laurita. Mira, ¿qué te parece? Este ya te lo está, ya te estaba puesto, ¿eh? Que sé que te gusta, Laurita. Carlos Di Sarli en el 56, Jorge Durán. También le gusta a Jorgito. Jorgito, sonatina. Sonatina. Mira, después de que cuando pusiste la pasional, talmente me acordé. ¿Te vino a la cabeza sonatina? Sí, talmente me acordé de sonatina. Bueno, Laurita, esto va para vos y después te busco lo otro que vos querés. Por supuesto. Ponga todo lo que pidan. Pidan tangos al 666-694-4734. Las copas ya vacías sobre el frío mostrador. En cada copa un sueño, una lágrima, un rencor. Y sigue en la cantina la vieja sonatina, llorando en la neblina del humo y del licor. La turbia indiferencia del que va para olvidar, la otra indiferencia del que toma por tomar. Reniega de tu pena, gastada pero ajena, y al fin te quedas solo como una copa más. Con tu violín descolorido y con tu alma de arlequín, seguís andando sin olvido, de cafetín en cafetín. Tu vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. Y sigues noche a noche desnudando tu violín, y vas de mesa en mesa con tu alma de arlequín. Tu alma es empeñada que nunca encuentra nada, buscando en las cantinas y en cada cafetín, buscando una sonrisa, una lágrima no más, buscando quien comprenda la amargura que hay detrás de cada madrugada, cuando solo te queda mirando las monedas que no te llevarán. Tu vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Sí, preciosa sonatina, una polenta. Y acá nos pedía Laurita Ariel el Cavilano Fidacia, Sinisterra, tango más nuevo. Así que vamos con el tango nuevo. Thank you. que estábamos ahí con Laura diciendo, esto es para tomarse una birra tirado al sol y así en una playa. Sí, y para relajarte y dormir. Claro. Bueno, yo decía como un churrín, ¿viste? Cada uno con... Un inciso. Un inciso importante. Inciso importante. Bueno, voy a poner ahora el tango Volver, sí, digo que... dedicado a Silvia Blanco. Bueno, le voy a poner, me dijeron que ponga el que a mí me gusta, así que voy a poner a Gardel con el tango Volver dedicado para Silvia Blanco. Vamos con Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Volver. Para vos, Silvia Blanco. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo de su vida con nuestro querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es abrir la mirada, errar en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. No cantaba nada, Carlitos, ¿eh? Nada. Te escapo de Gardel. No cantaba nada. Tengo un mensajito que nos manda a la radio Mili desde París. Hombre, Mili, ¿qué tal, Mili? Ahí va, vamos a escucharla. Hola para todos, para todas, para todes. Aguante el tango, quería dejar este mensaje. Tango que fuiste y serás. Viva el tango, loco. Aguante siempre. La radio está re buena. Y un saludo para todos los que me conocen. Bueno, un besito, Mili. Desde París hasta Gijón, como siempre, haciendo cositas con el botán. Que, me que yo quiero decir una cosa. Decí lo que vos quieras, pues si no, yo hablo y no paro. Claro, porque yo quiero decir que yo espero que vuelva. ¿Que vuelva quién? La República Española. Ah, sí. Ayer se conmemoró el 95 aniversario de la proclamación de la República. Yo iba a decir ilusa. Pero bueno. Bueno, bueno. Ojalá lo veamos, bueno, diría mi abuela. Ojalá lo veamos. Se proclamó el 14 de abril de 1931 hasta 1939. Que apareció el solete este. que fue cuando ganó la guerra civil Franco ese. Y empezó nuestra dictadura franquista tan querida. Pero si fue solamente fue 50 años. Solamente fueron 50 años. Con 50 años no pasa nada. Desaparecieron dos generaciones, joder, por tanto. Un régimen democrático que se expulsó a la monarquía de Alfonso XIII. Y luego este señor pues nos lo puso otra vez, la monarquía. Y sí, claro, el tipo lo tenía que dejar todo bien hecho. ¿Qué te crees que boludo era? No sé yo si... Boludo, bueno, boludo no era, creo. Que me pidió Mili y dice, che, ¿me dedicas a un tango? Y este lo bailamos, a ver si es este. Sí, mira, este lo bailamos en Caminito. Bailamos la tanda de... En Caminito de Jean-Claude, el grandote Jean-Claude de 2 metros que tanto admira Begoña. Y bailamos con este, Mili, bailamos Fortín Mulitas, Enrique Rodríguez. Este va dedicado a vos. ¿Sí? Es muy buena, la verdad, como tiene una marcha, una energía que está terrible, ¿eh? Iba a poner, ¿qué te querías decir, Bebo? Que vamos a hablar de Ciruja, ¿no? De Ciruja, es verdad, vamos a hablar de Ciruja. El Ciruja, explícalo vos, dale. El Ciruja es uno de los tangos más representativos del lunfardo. Sí, está considerado como el rey del lunfardo. De lo que hablamos hace un poco, ¿no? De la mezcla de todas las nacionalidades que llegaron a Argentina. Sí. Y tenemos aquí un poco la explicación de lo que significa cada estrofa. Explicamos todo y ponemos el tango mejor, ¿no? Vale. O ponemos el tango, explicamos todo y ponemos el tango. Ponemos el tango, explicamos todo y ponemos el tango, o explicamos todo y ponemos el tango. Yo creo que ponemos el tango y luego lo explicamos. Venga, vamos con el Ciruja, la versión de Julio Martel, el capo Julio Martel, con Alfredo D'Angeli. El Ciruja, tango que grabó Gardel en 1926, y que una vez que grabó Gardel, adiós caramelo. Pero esta versión, con la forma rea de cantar del hombre de Junín, el gran Julio Martel. ¿Cómo me gusta esto? Como con varón caijunando de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado derecho pa' la raba. Lo lleva un presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya algún instinto que fue su amor idea. Recordaba que las horas de garupa, cuando minga de laburo se pasaba, meta punta y al codillo escolazaba, y en los burros se ligaba un metejón. cuando no era tan funado por los días, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una amiga le chacaba todo el verso y jugó con su pasión. Mosaico dique que nunca va de quemar, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un café olvidadista que le pasaba la guita. Que le chacaba el mato. Y acá teníamos el Ciruja. Bueno, es que si no sabes un poco de lunfardo, no entiendes enteras, nada. No, ¿qué vas a entender si todo lo que dices es bien, bien lunfardero? Bueno, lo escribió Francisco Marino, que era cantor, guitarrista y actor también. Capo, Francisco Marino. Y lo que quería hacer era y la música tango, de Ernesto de la Cruz. De Ernesto. Un tango que demostrara toda la riqueza del lunfardo, ¿no? Que se había. Que era en realidad una unión de todos. Claro. De todos los idiomas que iban llegando, ¿no? Sí, se iban mezclando. Sí, porque venía de España, tenía directo de España, tenía directo de Francia, directo de Inglaterra, directo de todo. Y habla, nos muestra al hombre que sale de la cárcel con mirada desconfiada, buscando aquella casita donde vivía y hacía el amor con la moza que le sacaba dinero por él. Claro, eso, la letra dice, como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para el arrabal. Entonces, volví a decir lo mismo. El marino nos muestra al hombre que sale de la cárcel con mirada desconfiada. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado. Buscando aquella casita donde vivía y hacía el amor con la moza que le sacaba dinero por ella. Claro, por eso va derecho para el arrabal. Lo lleva al presentimiento de que en aquel potrerito, un potrero es un lugar pobre, de las chabolas, no existe ya el bulincito, la habitación, que fue su único ideal. Y luego hace una descripción que podemos empezar con el lunfardo, ¿no? Empieza. Sin el lunfardo. La descripción habla de que no trabajaba, se dedicaba a robar, punguear, jugaba por dinero a los naipes, a las carreras de caballos. Ahora, lo digo yo ahora, mira, sí, Carlos. Sí. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, cuando minga es cuando no trabajaba, del legal, meta punguia y al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Claro, el codillo es un juego de cartas, los burros son los caballos, entonces iba a gastar. Y después dice, cuando no era tan junao por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Y una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Traducilo. Los tiras, que eran los policías, todavía no le habían echado el ojo y el dinero que conseguía con sus delitos y vicios se lo llevaba la mujer de la cual estaba enamorado. Y después dice, era un mosaico diquero, ella, que jugaba de quemera, hija de una curandera mechera de profesión. Una moza ostentosa que se pavoneaba y que hurgaba en los restos de basura que se amontonaban en la quema. En la quema. Pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita que le pasaba la guita que le sacaba al matón. Su madre era ladrona, robaba en las tiendas y la moza estaba enamorada de un cafiolo, un proseneta. Un proseneta. Que se quedaba con el dinero que ella le limpiaba al protagonista. Al otro, sí. Al otro. Y después pasa bien el final. El final, bueno, un duelo criollo. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se tensaron en el bajo. Y el Ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. El duelo criollo a cuchillo mató a los que explotaba a su amada y purgó su pena en la cárcel por ello. Y ese final del tipo derrotado campaneando un cacho sol en la vereda. Es invierno y se asoma a un poco de sol en la vereda para calentar su cuerpo envejecido. Claro. Es la culminación genial del poema lunfardo de Francisco Marino. Y sí, el final dice, hoy ya libre la gallola. La gallola es la cárcel. acá en España es una paja, pero bueno, en España sí, sí. Es una cosa, en Argentina, pero vean las diferencias de cosas. Dice, hoy, ya libre la gallola y sin la mina, sin la mujer, como dijo Begoña, campaneando un cacho de sol en la vedera, mirando un poquito del sol en la acera, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Qué bárbaro, qué tangazo. Bueno, terrible. ¿Vamos a meterlo de vuelta entonces? Venga, hay varias versiones, aparte de la de Gardel. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esta forma de cantar de Julio Martel con la boca torcida, como camperón caijuna, que sí, le puso la actitud. ¿Verdad? A que parece que tiene que cantar con la boca torcida. Sí, pero a ver, está dando doble un fardo. Vamos a escucharlo. Julio Martel y Alfredo D'Angelo. Como camperón caijuna, tienen que torcer. Y ya la música, los bandoneones se quejan como tiene que ser, porque es atorrante esto. Como camperón caijunando de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado derecho pa' la raba, lo lleva un presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su amor idea. Recordaba que las horas de garupa, cuando minga de laburo se pasaba, meta punta y al colillo escolazaba, y en los burros se ligaba un festejón. Cuando no era calculado por los días, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una amiga le chacaba todo el verso y jugó con su pasión. Era un mosaico de que en lugar de que me hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalista que le pasaba la grita, que le chacaba el mato. ¿Cómo lo canta? Terrible, terrible, como lo hace Julio Martel. Me decía mi maestro de bandoneón, aquella época que yo iba por 11, cuando yo cantaba tangos que de este cantor, porque empecé escuchando mucho a Julio Martel, y cantaba mucho, nombra la R, y eso es muy arrabalero. Y me decía mi maestro, me decía, no, ahí en la casa del tango no nombres mucho la R, que eso es muy rebarrio, muy reo, ahí son más finos. Seguía un poquito de Fresedo, ¿viste? Bueno, también dedicado para Mili, va Alguien le dice al tango, Edmundo Rivero, cantando música de Astor Piazzolla y letra de Jorge Luis Borges, que termina con esa frase tan hermosa, tango que fuiste y serás. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel maldorado, con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido. según me cuenta el recuerdo del olvido. Desde si ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirá orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Qué buenísimo, no me digas. Toda esta letra de Borges, que cómo lo describe, dice: yo habré muerto y seguirás de amar y no será más. Y la voz de Mundo Rivero que te vuelve loco. Yo habré muerto y seguirás orillando, orillando nuestra vida. Buenos Aires, no te olvida, le dice. Tango que fuiste y serás. Qué frase se mandó. Que fuiste y serás. Qué barbaridad, qué belleza. Y decías que querías decir algo del tango. Sí, esto, bueno, esto nos lo mandó Laura el otro día, que no se había dado cuenta que no estábamos. Hablamos de, hablando de Mario Mores. Mariano Mores. Mariano Mores. Que hace un par de días hizo 10 años que murió. Sí, el 13 de abril del 2016. Estamos hablando del Tango 1. En abril se estrena el Tango 1 de Mario Mores, letra e historia de Enrique Santos Discépolo. Le entregó la letra a Mores 3 años, y 3 años después fue cuando tuvo el título, Si yo tuviera un corazón. Mores llegó a pensar que no le gustaba la música. Todo lo contrario, Discépolo, nada más escuchar la melodía, quería algo especial para ese tango. Y escribió la letra del Tango 1. El Tango 1 se estrenó con Tania en abril de 1943 en el Teatro Astral. Tuvo tanto éxito que le pedían, toca uno, toca uno. Claro, pues llamaba, si yo tuviera un corazón. Sí, y le cambió el nombre del tango. Claro. Así que el Tango 1, que fue uno de los tangos, es uno de los tangos más conocidos que escribió Mario Mores, que escribió Mariano Mores. No sé qué tiene con el nombre. Ah, o sí. Le cambia el apellido, le cambia el nombre. Tengo mucha manía. Mario de dice. Tengo mucha manía de cambiar los termina nombres. Termina con la palabra ano. Mario, pero con ano. Mariano Mores. Sí, pero es verdad que les cambió los nombres. ¿Y entonces? Y entonces hay que poner el Tango 1, ¿no? Estábamos con el Tango 1. Julio Sosa y la orquesta de Armando Pontier, el gran bandoneonista que estaba en las filas de Miguel Caló, la orquesta de las estrellas. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su alma sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Una corrida elegante tras la vuelta, una sentada y un ocho bien, compadrón. Así lleno de emoción yo me lucí en mil fandangos, porque así se baila el tango de alma y de corazón. ¿Qué saben los pitucos, lamidos y suyetas? ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase para bailar. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estas filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida vuelta y la sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Miren el traje de brazo como una serpiente, se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al juez, porque desde esa noche Malena no cae. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, para estas filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta se le pega. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Y acá teníamos a Alberto Castillo con Eso del Tango, y estaba dedicado para Pau, mi amiga de Madrid, que sé que le gusta mucho el vals Recuerdo, por Tanturi Castillo, pero esta es la versión de Castillo ya de veterano, donde el comienzo siempre le daba mucha sonrisa a ella, así que para vos, Pau, para Madrid va. Recuerdo, Alberto Castillo de veterano, ese clásico que hacía con Tanturi. Murió mi compañero idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la dorada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. La noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. Y este fue increíble, Alberto Castillo, con su energía de polenta, ¿verdad? Estamos escuchando de fondo uno que nos pidió también Laurita desde Vitoria, uno de los primeros tango protesta que grabó Agustín Magaldi, Gardel, y los tres de la guitarra del 30 y el 20, Ignacio Corsini, grabaron Aguafuerte. Esta es una versión de el maestro Osvaldo Pugliese con Miguel Montero, grabado en 1958. ¿Te suena Aguafuerte? Y esta es una historia súper linda, ¿eh? La podemos contar a zona quienes. ¿Cómo se compuso? Que en la época de Mussolini. Le dijo que no, que tiene que cambiar la letra. Y dice, no, pero es una historia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con Italia. Porque habla de cabaret de noche. Sí, pero bueno, ellos se creían todo. Bueno, pero al final, gracias a un cura, la dejaron que la puedan grabar y la grabaron en italiano. Pugliese Montero, 1958. Es medianoche, el cabaret despierta. Muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy me voy a mirar con mucha pena lo que los años miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Y este tango para mí es muy importante porque yo con 15, 16 años fue uno de los primeros que me aprendí la letra entera. ¿Entera? Y yo lo cantaba en la escuela, con 15, 16, en el aula, a mis compañeras, a la profesora, me llevaban a dirección. Yo era el rebelde, pero como cantaba tango, a veces se aparecía en el aula, la directora decía, Regine, por favor, venga a la sala de profesores. Y yo dije, la concha, ¿ahora qué habré hecho ahora? Y entraba y me decía, estaban unos cuantos profesores y tal, decía, Regine, cante rencor. ¿En serio? Y yo pensaba, rencor, mi viejo, rencor. Te decían eso en serio. Sí, sí, sí. Pero también me llevaban a dirección para que firme cuaderno de indisciplina y toda esa movida. Sí, sí, sí. Pero, era el castigo, ¿no? Canta. No, ya después, claro, como yo cantaba, pero yo era el rebelde. Pero Acuafuerte, me acuerdo cuando lo cantaba. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Sí. Me ofrece con sonrisa unas violetas. Cuando dice, el pobre que le negó el aumento, el tipo, y se está gastando la guita en mujeres. Viste, esa movida que es muy fuerte esa letra, muy fuerte. Gracias, Laurita, por recordarme mis tiempos primeros. Que, bueno, mirá, son las 2:02. Voy a poner Enrique Minotto, uno de los mejores bandoneonistas que tuvo el tango, con el cantor Antonio Buglione, lo que yo quisiera, que Antonio Buglione, el gran Alberto Marino, era su ídolo. Yo lo escucho cantar y digo, mirá vos, ¿qué querías decir, Bebo? Que si yo no paro. Que has dicho que son las 12. La una. La una. Sí, bueno, a veces, viste, el sol. Me gustaría escuchar el tango Cobardía de Pugliese. Cobardía de Pugliese. Mirá, vos no pide nada para rematar. Me parece perfecto. Entonces vamos a rematar con el tango Cobardía. Cobardía es un tangazo con Alberto Umbrán. Bueno, que tengan esta semanita. Este fin de semana tenemos lo de Charlie. Yo voy a guardar la milonga acá. Veremos si le hacemos o no lo de Charlie. Pero bueno, parece que está bastante lleno. Sí. Muy bien por Charlie. Y sí, Charlie lo hace muy bien, la verdad. Claro, papá, un abrazo grande a Charlie, ¿eh? Y ¿qué dice Laurita? Gracias. Gracias a vos, Laurita. Gracias a vos, que tengas una hermosa tarde victoriana, como tiene que ser. Mientras voy a poner el tango Lo que yo quisiera, y después para rematar el tango Cobardía. para rematar con fuerza. Claro, recuerden que este bandoneonista, esta orquesta, ese bandoneón que escuchan, Enrique Mioto, uruguayo, y considerado, fue siempre el primer bandoneón de Canaro, y después estuvo en giras también con Piazzolla, todo, uno de los mejores bandoneonistas que tuvo el tango. Lo que pasa es que no tenía popularidad, pero técnicamente. Entonces, como estaba un poco olvidado, y me gusta sacar los olvidados, Enrique Mioto, y después rematamos con. Cobardía. Lo que yo quisiera, Antonio Buglione. Quisiera ser la ventanita del cotorro, donde gentil pasas airosa tu silueta, ser tu poeta el más preferido, que en verso te canta su adoración. Quisiera ser de tu jardín la más galana, la más sutil, la más preciada de tus flores, de tus amores, el eterno amante que te brilla delante su corazón. Que escuchar este Antonio Buglione, porque el tipo es un tierno, él quiere ser la flor más preciada de su jardín para ella. Es un amor el tipo, con esa vocecita, yo me lo imagino con esa vocecita, con una trompita diciéndote todo esto así. Quisiera ser la ventanita del cotón, la ventanita de la casa, donde gentil pasas airosa tu silueta. Es que es una belleza. El tipo quiere ser la, ser el poeta, el más preferido de ella. En verso te canta su adoración. Es un tierno el tipo, la verdad que. Quisiera ser de tu jardín la más galana. De tu jardín la más galana. La más sutil. La más sutil. La más preciada de tus flores. La más preciada de tus flores. El tipo es un amor. El eterno amante que te brilla delante su corazón. Es terrible el amor que es ese tipo, que encima con esa trompita que te lo canta, quería ser la ventanita de su casa, quería ser de su jardín la flor más preciosa para ella, quería ser de sus preferidos poetas, ser el poeta ese que le recite. Sí, pero eso es un amor, papá. Encima con esa boquita, quisiera ser. Bueno, nos vamos ya. A saber cómo acabaron, ¿eh? Tranquila, Bego, no pienses. ¿Sí? Esto es como el vals sin rumbo fijo, che. Sí. Dejá, que no pasó nada, no se prendió fuego la casa, por lo menos hasta ese momento. Hasta ese momento. todos conocen el vals sin rumbo fijo, ¿no? Sí. Que con Bego siempre decimos que. Claro, es una historia que no pasa nada. No pasa nada. Es una historia feliz, que es lo extraño. Cada vez sí, pero joder, si siempre termina todo mal, ¿viste? Que ¿cómo puede ser que no? Pará, porque ahora te vamos poniendo para rematar el tango que querías vos, Bego, de Cobardía. Esto no será un rumbo fijo. Estoy viendo una cosa. Ah, no, yo dije, a ver si es un rumbo fijo cantada por Jaramillo, por otro, ¿viste? Bueno, entonces nos vamos contando Cobardía de Pugliese con Alberto Moral, grabado en 1950. Bego, ¿alguna cosita para contar? Beso a todas las chicas y chicos que nos escucharon. Que tengáis una semana estupenda y nos vemos el. Ahora habrá nos que tomar, escuchamos. Habrá que tomar un vermú, ¿no? Hombre, digo yo, hay por que. Por favor, ya vamos, este a, día. ¿Vamos a probar el cambio de bar o vamos el cambio a, de primero dueño? Vamos al de allá. Después vamos a ese y después ya paro yo en. Y luego vamos a dormir. Y a la siesta, está claro. No, que tengo examen hoy. Claro, yo me dediqué a esas cosas, no hacerlas nunca más en mi vida. Que la gente no me rompa más las pelotas, ¿viste? Tengo examen de francés hoy. Claro, yo que no quiero que nadie me rompa la bola. Después habla Begoña en francés cuando vamos a París. En ese sentido claro. Está muy bien, ¿viste? Hay que ser responsable y estudien, gente, por favor, ¿eh? Alguien tiene que hacer algo en esta vida. No. Que si no, esto es una vergüenza. Pero sí, muy bien, veo que te vaya muy bien el examen. Sé que lo vas a conseguir. Oui, sí. Oui, oui.